Justicia y reparación para Lorenzo Isayén, basta de represión a la infancia mapuche. Justicia y reparación para Lorenzo Isayén contra el sistema carcelario indigno e inhumano. Justicia y reparación para Lorenzo Isayén fuera de las forestales de Gualmapu. Justicia y reparación para Lorenzo Isayén, no más mujeres pariendo encarceladas. Este próximo 15 de abril, a más de 2 años de impunidad, recién se estaría desarrollando en Concepción el juicio programado contra Cristian Pino, Andrea Concha y Cristina II, los 3 gendarmes involucrados como únicos responsables de las torturas vividas por Lorenza Cayuán durante el parto de su hija Sayen. Acompaña, asiste y difunde. Justicia y reparación para Lorenza Sayen. Basta de violencia sexual y racista contra las mujeres. Justicia y reparación para Lorenza Isayén. Justicia y reparación para Lorenza Isayén, la fuerza de las mujeres se levanta por el buen vivir. El juicio comienza este lunes 15 de abril a las 9 de la mañana en el Juzgado de Garantía Local de Concepción y continuará los siguientes días hábiles del mes de abril. Sigue la información.